Como

Tattoos and the good

I'm trying to grab your coat and go home. Let me introduce you to my friend, though. He goes by the name of Don Julio. Julio, Julio, yeah. Hands up if you're feeling us. Hands up if you're feeling us. Hands up if you're feeling us. Take your body over to the dance floor. Tequila, la, la, la. XFM. Mejor parar que terminar más mal. Mejor decir fue bueno hasta aquí. Mejor pensar te volveré a encontrar. Seré feliz al vernos sonreír. Y si no funcionó, la culpa no, tal vez es lo mejor. No ha sido tú ni yo, tan solo no, esta vez no se dio. Y si no funcionó, la culpa no, tal vez es lo mejor. No ha sido tú ni yo, tan solo no, esta vez no se dio. Con los dos pongamos el final. Así empezó, así hay que acabar. Dentro de ti sabes igual que yo, podrías seguir, pero mejor ya no. No funcionó, la culpa no, tal vez es lo mejor. No ha sido tú ni yo, tan solo no, esta vez no se dio. Y si no funcionó, la culpa no, tal vez es lo mejor. No ha sido tú ni yo, tan solo no, esta vez no se dio. Verdadero playlist está aquí. Está aquí. En todas partes. Ponte. Ponte. Exa FM.